Yo no doy explicaciones, tampoco dejo favores. Nunca regalo perdones, superé todas las traiciones. Siempre la mente en la money. No hay amigos, no hay amores. Pido que Dios me perdone cuando pienso en mis errores. Rodri Molina la puso en China. Estoy atrás del dinero, no confío en traicioneros. Siempre mirando al cielo, mi corazón es de acero. Todo por ser el primero, noche de gira y de cuero. Siento que vuelo de nuevo y que viajamos por el mundo entero. Estoy atrás del dinero, no confío en traicioneros. Siempre mirando al cielo, mi corazón es de acero. Todo por ser el primero, noche de gira y de cuero. Siento que vuelo de nuevo y que viajamos por el mundo entero. Y con 20 años que me puedo dar, hay muchos que quieren comer de mi pan. Si supieran lo que tuvimos que dar, la calle era fría, no teníamos nada. Para salir para el baile había que josear, buscando manera pa' poder ganar. Cerrando los ojos para no pensar, a veces la angustia no da para más. Y el día que a mí se me dé facturar, primero solo pienso en mi mamá. Y el día que el odio dejé de ganar, quiero a mis amigos alejados del mal. Tomando pastillas pensé en olvidar, las veces que el diablo me vino a buscar. Nunca me embagué, yo tuve que pelear, porque para el bien se necesita el mal. Si cierran la puerta la voy a patear, haciendo más money del tra. Hay cosas peores, mejor ni contar, algunos que quieren guerrear. Doy gracias a Dios por hoy estar acá, que no me pudieron bajar. Y espero estar bien cuando llegue el final, a todos les llega el final. Estoy atrás del dinero, no confío en traicioneros. Siempre mirando al cielo, mi corazón es de acero. Todo por ser el primero, noche de gira y de cuero. Siento que vuelo de nuevo y que viajamos por el mundo entero. Estoy atrás del dinero, no confío en traicioneros. Siempre mirando al cielo, mi corazón es de acero. Todo por ser el primero, noche de gira y de cuero. Siento que vuelo de nuevo y que viajamos por el mundo entero. Y ahora las cosas cambiaron, mi corazón está frío, está hollow. Solo con money estoy sano, todo lo bueno en mi mano. Para mí, para mis hermanos, los que nunca se marearon. Los intereses nunca lo olvidaron. Hubieron risas y momentos malos, pero nunca me olvidé de un hermano. Subo de rango, subimos de tono. Algunas veces yo me siento solo, pero ahora sé que se paga por todo. Dejo mi alma buscándome el oro. Tengo mi vida tatuada en el lomo. Esto no es música, es un desahogo. No me vendí porque yo me valoro. No me vendí, mi familia es todo. Estoy atrás del dinero, no confío en traicioneros. Siempre mirando al cielo, mi corazón es de acero. Todo por ser el primero, noche de gira y de cuero. Siento que vuelo de nuevo y que viajamos por el mundo entero. Estoy atrás del dinero, no confío en traicioneros. Siempre mirando al cielo, mi corazón es de acero. Todo por ser el primero, noche de gira y de cuero. Siento que vuelo de nuevo y que viajamos por el mundo entero. Haciendo más money el tra. Haciendo más money el tra. Haciendo más money el tra. A todos les llega al final.